martes 24 de noviembre. Andan perdidos porque se han desviado del camino recto. Siguen el ejemplo del profeta Balaam, hijo de Beor, que quiso ganar dinero haciendo el mal y fue reprendido por su pecado. Un asna muda le habló con voz humana y no lo dejó seguir con su locura. Segunda Pedro 2, 15 y 16. Balaam era un profeta que fue enviado por el rey Moab a hacerle el mal al pueblo de Israel. Este personaje aparece en el libro de Números en el Antiguo Testamento. En la carta de Pedro se denuncia el pecado haciendo referencia al profeta Balaam, quien ganaba dinero haciendo el mal. Con este personaje identifica el escritor de la carta de Pedro a los falsos profetas cuya ambición es el dinero. Tal como en la época de la iglesia primitiva, aún hoy tenemos estos profetas en nuestra sociedad. Cegados por el dinero, corrompen a los demás con promesas de prosperidad, de vida plena, de felicidad. Y aún cuesta creer. Hoy los tenemos operando con toda libertad bajo el nombre de iglesia de tal o iglesia del pastor tal. En muchos casos juegan con la esperanza de la gente, con su desesperación por transformar una realidad de dolor, y como si fuera poco utilizan el nombre de Dios para tales fines lucrativos. Pero quizás lo más paradójico de todo es que mientras estos falsos profetas acrecientan su cuenta en el banco con el dinero de la gente, muchas de nuestras iglesias cristianas muestran una pasividad ante tal situación. Si bien como cristianos sabemos que estamos a favor del libre culto, puesto que entendemos que no tenemos la verdad absoluta, aún así considero que debemos levantar una voz profética ante este tipo de falsos profetas que utilizan el nombre de Dios para engañar y causar el mal, priorizando siempre el cuidado de las personas. «Cuida mis ovejas», le dijo Jesús a Pedro frente al lago de Tiberíades. Ese mandato se extiende aún hoy para nosotros. Que Dios nos ilumine en esta tarea. Amén. Una reflexión de Rufina Rapp para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.